FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El día sábado, mientras realizábamos la cobertura de la radio abierta en la Plaza San Martín por la lucha por el aborto legal e instalar la problemática que hoy se estará tratando en el Congreso, Cristina Coronel, integrante de esta emisora, conductora de convocatoria, pero integrante también de la historia de FM Moreno, me remarcó un detalle no menor. Al darle un volante, invitándola a la fiesta de 5 años, me preguntó por qué 5 años multiplicando voces y no había mención sobre la historia de la radio, argumentándome que era un mecanismo del capitalismo que destruye la historia, la identidad. Y a partir de esa interpelación, comenzamos a reconstruirnos, explicando que nos referimos a los 5 años de nuestra propia historia sin desconocer lo vivido por la 90.1. Recordemos que esta emisora surge bajo el clima de la Vuelta a la Democracia, en 1983, donde surgieron muchas radios comunitarias que tenían como objetivo devolverle a la sociedad la palabra reprimida y sometida en la última dictadura militar. Esas características también las tuvo FM Moreno 90.1, que buscó expresar la identidad local de un distrito que se encuentra a 38 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, capital económica y política del país. Se propuso desde sus inicios fortalecer y promover la comunicación comunitaria y darle sentido a los elementos de la comunicación barrial y familiar, convirtiéndose en una herramienta que invitaba a los vecinos que se apropien de un profundo ejercicio de unidad, solidaridad y participación. Claro está que la década del 90 lo devoró todo. Con el fortalecimiento de un modelo neoliberal, el objetivo se transformó en poder resistir ante el avance económico de los grandes medios de comunicación, transformados en monopolios empresariales. Distintos protagonistas pasaron por la emisora, alejándose del proyecto original, siendo una radio en el espectro comercial, sin tener una política comunicacional clara. Y con la crisis del 2001 y la imposibilidad de mantener económicamente la radio, la emisora dejó de estar en el dial. A partir de este momento puntual, un grupo de periodistas locales, en el año 2006, decidimos volver al origen del proyecto, concretando una estrategia comunicacional que apunta a que los oyentes se apropien de la noticia, que las difunde y que se genere un espacio de profunda reflexión de carácter permanente. Recordemos que esta historia comenzó con Albino Cinti, un vecino de Moreno, que puso la primera frecuencia del distrito con el nombre de radioemisora Arcoíris. En una entrevista que realizamos con el exdirector de prensa de la Municipalidad de Moreno junto a Cintia Medina, a Mario Barbosa, propietario actual de Radio Abril de Paso del Rey, describió en aquella ocasión el funcionamiento de esa propuesta radial, ubicada originalmente en la calle Güemes. Nos mencionaba, en esa extensa entrevista, Barbosa, que era todo muy artesanal, que el dueño solo hacía funcionar toda la radio, él solo. Por ejemplo, ponía un disco, salía en su camioneta a trabajar y volvía corriendo para cambiarlo antes que termine su duración. Para que te des una idea de lo que sucedía en los primeros años de la década del 80. En 1986, esa emisora fue vendida y pasó a funcionar a otro domicilio y con nombre nuevo. FM Moreno, la primera a la izquierda de su dial. En una entrevista realizada cuando cumplíamos 3 años por nuestro compañero Martín Raffo a Carlos Campion, propietario de la frecuencia 90.1, nos recordó los orígenes de la emisora, ya en su sede de la calle Uruguay, en el centro de Moreno. La historia se remonta un poco al año 85-86, fue la época en que yo estaba en el Consejo y fue la época del juicio político Ibáñez. Fuimos a una radio, yo no me acuerdo si era radio municipal, radio ciudad, pero lo que sí me acuerdo que estaba Rock and Pop, fuimos con Lombardi. Un reportaje sobre lo que estaba sucediendo en Moreno, que era uno de los primeros juicios políticos que había en la provincia de Buenos Aires. Y en una radio bastante cómoda, amplia, pero había un lugar donde había, casi era una casilla de teléfono. Y digo, ¿qué es eso? Me dice, la Rock and Pop. Y yo, pero tan chico, sí. Entonces le pregunté qué potencia tenía, entonces empezaron a explicar. Y yo en ese momento le digo a Lombardi, che, pero qué interesante para hacer una radio municipal. Porque tenía, de acuerdo a lo que decían ellos, más o menos el alcance del radio que podía tener Moreno, una radio FM. O sea que ahí me desané lo que era una FM. Yo sabía un poco el tema de las radios libres en Europa y toda esa movida, pero no sabía técnicamente cómo era una FM. Entonces yo traté de entusiasmar para ver si podía empezar a estudiar cómo era el tema. Bueno, no había Radio Moreno, Lombardi se interesó, Lombardi un tipo se entusiasmaba y así como se entusiasmaba después se le pasaba. Bueno, y no se pudo avanzar sobre eso. Entonces, a mí se me ocurrió, con algunos amigos, entre ellos Jorge Salcedo, de hacer una radio, pero fuera del ámbito municipal o del Estado. Bueno, trabajamos en la idea, empezamos a buscar algún inversor porque había que hacer una inversión importante y el verano que habíamos ya decidido instalar la radio, aparece la radio Arcoiris de Cinti. Cinti instala una radio con muy poca frecuencia sobre la calle Güemes en la casa. Entonces, bueno, dijimos, bueno, si ya hay una radio, no tiene sentido que pongamos otra nosotros, hagamos un programa. Y fuimos a hablar con Cinti para hacer un programa de radio. Lo que pasa es que la idea nuestra era hacer un programa informativo con cierta connotación política, no partidaria, pero hacer un análisis sobre todo la política local. Le explicamos cuál era el proyecto y bueno, en ese momento Cinti no se animó, no quería hacer un programa político, realmente eran programas musicales con algo de periodismo. Estaba en ese momento ya Mónica Torres, Rubén, bueno, había una locutora, una mujer grande que había sido locutora en Arcoiris, en Buenos Aires. Sobre eso giraba más o menos la programación. Y al poco tiempo me llamó Citi que quería vender la radio. Y bueno, yo en ese momento estaba trabajando con el movimiento latinoamericano, que estaban haciendo un trabajo bastante importante en los barrios, sobre todo la colectividad paraguaya. Yo estaba muy interesado también en una radio porque en el Paraguay es muy importante las radios, según lo que hoy contaban. Decidieron también juntarse con nosotros, hacer una inversión, y lo que les interesaba fundamentalmente era una radio muy temprano a la mañana, casi a la madrugada, dirigida a la colectividad paraguaya. Bueno, y así comenzó ahí en la calle Uruguay, no recuerdo exactamente el número, pero era Uruguay entre Bartolomé Mitre y Merlo. Y había una casa que era muy cómoda porque tenía como un salón adelante donde se podía emitir en vivo. Incluso se podían hacer programas radio. Ya en esa época se hicieron debates políticos con el público. O sea que el público participaba en las preguntas a los candidatos, fue muy interesante. Pero también se desarrolló mucho programas de música folclórica, por ejemplo. Y esa etapa sobre todo condujo un poco la conducción de la radio, incluso la administración, la elección de los programas estaba a cargo de Mónica Torres y Boy Brusone, que hacían un programa para La Libertad a la noche. La audiencia local comenzó a percibir que en ese espacio se oía su voz. Con fuerte militancia de jóvenes, no profesionales y de vecinos, y el apoyo de los comercios de la zona, la radio empezó su camino alternativo y alterativo del orden establecido. Los elementos radiofónicos por excelencia de esa etapa de la radio fue el lenguaje, es decir, la palabra que despertaba imágenes auditivas en el receptor. Entendían que la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando, característica principal de FM Moreno, que buscaba reflejar las inquietudes de la población. Se trabajó sobre todo con incorporación de programas de distinto tipo y tratamos de hacer una radio que, además, por el hecho de ser la única, tenía que tener una pluralidad muy grande, no solamente en cuanto al pensamiento político y los partidos que podían intervenir, sino todo el resto de la programación, la música. Así, había programas de rock y programas folclóricos, con mucha prioridad el rock nacional, la música folclórica y el tango, ¿no? Con producción independiente. La radio producía el programa Síntesis para La Libertad, digamos que eran los dos programas, Síntesis los domingos, para La Libertad estaba a las 9 de la noche, todos los días. Éramos las columnas y después había muchos programas que también estaban todos los días, pero que eran producción independiente, no eran programas de la radio. Se fueron haciendo otros programas de la radio. Y después estaba Amanecer Paraguayo, que si no recuerdo mal era a las 5 o 6 de la mañana, o sea que abría un poco la programación. Y terminaba a las 12 de la noche, o sea que había un pequeño lapso donde no salía al aire, pero estaba constantemente, prácticamente estaba las 24 horas del día, ¿no? Ya no, todavía no estaba el tema de la computadora y todos los avances técnicos, ni siquiera existía el CD, eran todo cassette. Y definieron muchos operadores, yo no quiero olvidarme de ninguno, pero realmente había chicos que laburaban muy bien, la capacidad, y se fueron armando, fueron haciéndose los operadores y así como los locutores. La idea, primero se pensó en hacer toda producción de la radio, pero era bastante complicado y empezaron a aparecer mucha gente con producciones independientes. Entonces, nosotros lo que hacíamos era tratar de orientarlos. Por ejemplo, una vez cayó un muchacho que tenía una colección de discos impresionante y quería hacer música de los años 60, los años 70, todo, tenía música de esa época. Entonces yo le sugerí que fuera leyendo, yo le di algunos libros, una literatura que tenía, sobre lo que pasaba en esa época. Entonces él pasaba la música y leía parte de lo que ocurría. Y realmente se enganchó y él vendía el programa. Había gente que era muy buena vendedora. O sea, lo que era difícil conseguir vendedores para la radio, pero vendedores para los programas. Muchos que producían los programas eran vendedores, pero a su vez tenían su equipo de vendedores, de publicidad. Entonces, ellos lo que tenían que pagar era una suma fija y hacían la venta de publicidad por su cuenta, que era un tema complicado para coordinar, porque había que coordinar los precios, los mínimos y todo demás. Eso fue uno de los problemas que se nos presentaron. Entonces, la radio, cuando quería vender toda la programación, era más difícil, porque ya había gente que una gran euforia de hacer ese tipo de publicidad, pero vendían los programas. Lo que entendían era que en lugar de la radio debía transmitir la realidad. Y con mucho esfuerzo comenzaron a transmitir las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, comenzaron a producir espacios de discusión política. Síntesis fue un programa del inicio de esa emisora, pero también de esta radio recuperada, donde en el año 2006-2007 ese programa fue emitido con su día original, los días domingos, aquí en la 90.1, en esta radio recuperada, con un esfuerzo descomunal de mantener la identidad de esta radio. La idea era generar un espacio de discusión de la realidad. Así lo explicó Campion. Creo que una cosa muy interesante que se hizo fue el trabajar en vivo y también hacer exteriores. Este era un gran esfuerzo en ese momento porque no existía el celular, ni había que conseguir handys. Por ejemplo, en ese momento había tiempo de gauchos. Lombardi generó mucho el tema de, en Moreno, hacer tiempo de gauchos. Entonces hicimos la cobertura de todo el evento. Yo recuerdo como cosa graciosa que era un poco el símbolo de la radio, ¿no? Teníamos un programa que era un programa de rock pesado. En el programa siguiente teníamos que hacer la cobertura de Tiempo de Gaucho y con gente que trabajaba y que había estado en el evento en vivo, en el estudio. Entonces yo lo que me acuerdo, una imagen que era un poco lo que representaba la radio, en el momento que se levantaba uno de estos punk con el pelo pintado de verde y aparecía un gaucho con rastra, con toda la vestimenta del gaucho, se cruzaron en el momento del estudio y en ese momento que lo vi yo dije, esa es la instantánea de lo que era la radio, porque era muy amplio el espectro que vos tenías, ¿viste? El tema de cubrir exteriores, cubrir la calle, porque yo lo que insistía es hablar con la gente en la calle, instalarse en la plaza. Y después lo que me parece que también fue muy interesante fue la cobertura de las sesiones del Consejo Deliberante, que en esa época el Consejo Deliberante era mucho más abierto, se discutía más políticamente, no era tan burocrático como ahora. Y de pronto la radio, el hecho periodístico también se transformó en un hecho político, o sea que el hecho periodístico generaba hechos políticos, como por ejemplo que muchos concejales que no hablaban en las sesiones comenzaran a hablar. Y el intendente, yo sabía que no iba al consejo, pero estaba en el despacho de él todas las sesiones con la radio, escuchando lo que pasaba en las sesiones. Y ocurrieron algunas cosas, incluso que nosotros sabíamos que iban a ocurrir en el consejo, y que estábamos preparados periodísticamente para cubrirlo. Eso fue una experiencia para mí muy interesante, en un momento que también había un grado de participación distinto al de ahora, y había un interés más por la cosa pública y por los debates que había, porque, bueno, digamos que no había tanta hegemonía como ahora. Están más equilibradas las fuerzas. Digamos que el debate se genera cuando es necesario convencer a los demás sobre distintas posiciones, incluso discutir dentro del bloque, porque se necesitaban determinadas mayorías y el Ejecutivo no tenía, como tienen en general en el Gran Buenos Aires, el poder sobre el consejo que como tienen ahora. Ernesto Lombardi era el intendente al que se refiere Campion. ¿Cuántas cosas han cambiado? Seguimos con la necesidad y las ganas de transmitir las sesiones del Consejo Deliberante para generar esas iniciativas que señalaba Campion. La fotografía actual es Ernesto Lombardi, más conocido como Coco, abrazando a Mariano Weff. Es lo que sucede en estos tiempos. En la actualidad, en nuestro distrito, como todo en el conurbano, los medios son parte activa y propiedad de la conducción gobernante. La pauta oficial sostiene esa modalidad. Martín Raffo, integrante de esta radio recuperada, expresó en muchas de las ocasiones que pudimos hablar respecto a la pauta oficial la ambigüedad de la gestión municipal de Andrés Arregui y ahora, futuramente, de Mariano Weff, a la hora de señalar que la pauta oficial debe dejar de ser una dependencia para los medios alternativos. Que el gobierno municipal, nos decía Martín, plantee que la pauta oficial no pueda ser la dependencia económica de los medios comunitarios de Moreno, es una verdad revelada para el Poder Ejecutivo. Debemos decirle que hace 20 años que los medios alternativos en la Argentina construyen, sin pauta oficial. Por eso da risa que se piense como una medida revolucionaria del Estado para plantear el desarrollo de las experiencias de comunicación, porque lo que se hace es consolidar el sostenimiento del sector privado con fines de lucro, y eso es un contrasentido a las propuestas que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El discurso hegemónico implantó una pauta económica y cultural que atentó y atenta contra la libertad de información y opinión. La lógica dominante es, antes de tantas malas noticias, es mejor escuchar música que permita divertirme un rato. Desde nuestra tarea como comunicadores sociales entendemos que es primordial la búsqueda de los datos que permiten socializar la indeseable e impactante realidad. Es un aprendizaje mutuo que enriquece los múltiples estadios de la comunicación y fortalece las relaciones de plena conciencia sobre el deber, la voluntad, las obligaciones y el poder informar. Jesús Martín Barbero señala la característica de un comunicador social. El comunicador entiende su rol y asume como base la acción, rompiendo las asimetrías, desigualdades sociales y culturales que tensionan y desgarran toda la comunicación, y entiende su oficio como el trabajo y la lucha por una sociedad donde comunicar equivalga a poner en común, o sea, entrar a participar y ser actores en la construcción de una sociedad democrática. Está transmitiendo FM Moreno, la 90, siempre en tu radio. Desde este eslogan, seguimos esa senda de sujetos críticos que cuestionen y analicen estructuras sociales y de poder, que tomen una postura y se comprometan con las realidades de las cuales formamos parte, para a partir de allí transformarla. Una práctica social que genere sentidos concretos. Muchas veces señalamos aquí la categoría de enajenación, que tiene su origen económico y es un concepto trabajado por Marx en los manuscritos de 1844. El origen de esa categoría proviene del derecho romano, ya que allí vender una casa equivalía a enajenarla. La casa deja de ser mía, pasa a ser de otro, pasa a ser ajena. La enajenación se produce cuando un proceso genera que el ser humano pierde algo y ese algo se vuelve ajeno. Desde hace 5 años, con errores, aciertos, intentamos romper esa enajenación, recuperando el aire. Sin caer en los reduccionismos de los debates meramente epistemológicos o en los cercos mediáticos empresariales. Poner el cuerpo es un requisito indispensable para autorizar el ejercicio de la palabra. Lo peligroso de una persona que busca modificar sus propias realidades es quedarse quieto e inmóvil en el vértigo de las cosas. No se es libre ni se acepta a los demás. La violencia traza su piel y deja de reconocerse como un sujeto y pasa a ser sujeto sujetado, es decir, sin movimiento. Aprender de las equivocaciones es la única dirección para animarse a modificar y transformar la realidad a la que estamos sumergidos. Con el corazón solo no basta, tampoco con la pasión. Hay que sentarse en la mirada crítica, no desde la lógica del iluminado, el intelectual, que intenta dar un camino a seguir, sino construir el camino juntos. A través de esta mirada crítica que sea reflexiva y que genere de ella una acción activa, pujante de cambio que llegue a generar una sociedad más justa. Ese es el camino que instaló la 90.1 en los principios de la década del 80 y que bien nos recordaba Cristina Coronel el día sábado, y que fue primordial comenzar el programa el día de hoy recordando nuestra propia historia, para luego comprender el significado de la recuperación, que fue recuperar el camino, la huella. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, recordando la frase de Jorge Ricardo Mazzetti: tenemos que ser objetivos, pero no imparciales. Así comenzamos en esta radio recuperada, la 90.1, el programa del día de hoy. Gracias a la resaca que nos viene de Miami, un proxeneta es un demócrata, señor. Limpiecita quedó Cuba cuando esta gente salió, que son como la langosta donde llegan, comen. Funciona el quinto plan. Lo que es el sexto planazo ya no lo van a aguantar. Tiene el espíritu bravo por la Guardia Nacional.

que es un proyecto elaborado por la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, que nuclea 350 organizaciones de todo el país, que además es apoyado por 16 universidades nacionales, es apoyado por organismos internacionales como Human Rights Watch, como Amnesty Internacional, y por 50 diputados y diputadas de todos los bloques. Si bien yo soy una de las impulsoras más decididas de este proyecto, hemos logrado que 50 representantes de todos los bloques de Congreso acompañen este proyecto. Ese es el proyecto de base que hay que discutir. Después Bien. Hay otros que en realidad de lo que hablan es de modificar el artículo 86 del Código Penal, que nosotros creemos que es un debate absolutamente falso. Uh-huh. ¿Qué dice el artículo 86 del Código Penal? Es el artículo donde se plantea si en qué casos hoy es legal el aborto en la Argentina. Los famosos no punibles. Exactamente, los famosos no punibles. Nosotros decimos que eso no hay que discutirlo porque eso ya está interpretado Bien. A través de un protocolo de acción que el Ministerio de Salud ya elaboró y ya dijo que en los casos de violación, en los casos de que corra riesgo la vida de la mujer o que esté inviable la vida del embrión, en esos casos, efectivamente, el aborto es legal en la Argentina. Lo que nosotros decimos es que no hay que discutir si se amplía, si se acota, si se mejora, si se le saca un punto, una coma a ese artículo, sino que efectivamente lo que hay que hacer es, en primer lugar, despenalizar. No tiene que decir el Código Penal que esto es un delito, sino que efectivamente hay que sacarlo del Código Penal, porque no hay causas que se puedan considerar más agravantes o menos agravantes. Si bien es cierto que una violación es un hecho que ya está, además, legalizado, el aborto, también creemos que las 500.000 mujeres que todos los años atraviesan por esta situación no deben hacerlo de manera clandestina. Lo que tenemos que discutir en el Congreso es si estamos de acuerdo o no con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y no a buscar atajos, claro. No a buscar discusiones intermedias que son realmente ficticias, porque discutir eso es discutir algo que ya existe. Lo que tenemos que lograr es que se legalice en todos los casos, porque si no siempre va a haber interpretaciones distintas de por parte de la justicia o de los médicos o a quien le toque resolver. En lo que resta del programa vamos a estar hablando con nuestra compañera Agostina Sulpici, que está en el Congreso de la Nación, porque hoy se está discutiendo este proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Más allá de lo que diga el gobierno, que ya ha mencionado su postura, defender la vida en sintonía con la Iglesia, buscan las organizaciones de género y los colectivos que comience a instalarse esta problemática que sufren las mujeres más pobres. Una lucha popular que tiene más de una década. Y diferentes organizaciones sociales y políticas están frente al Congreso desarrollando diferentes actividades en todo el país. Hoy nuestra compañera Cintia Medina hablaba con una integrante de estos colectivos que están impulsando estas actividades en todo el país, de la importancia de comenzar a discutirlo en el Congreso de la Nación este proyecto de ley. Segunda parte de Cecilia Merchán, diputada nacional, hablando con nuestras compañeras de Estalla Silencio. Nosotros decimos que se tiene que legalizar en todos los casos hasta la semana 12, uh-huh. En función de que las 500.000 mujeres que atraviesan por esta situación todos los años son de distintas clases sociales, distintas realidades culturales, religiosas, son del pueblo, son del campo, son de la ciudad. Digamos, son mujeres de todas las características. Lo que también sabemos es que las 70.000 que terminan internadas todos los años son las mujeres pobres y jóvenes. Y las 100 que terminan muriendo año tras año inútilmente en la Argentina son todas mujeres también pobres y jóvenes. Entonces lo que estamos hablando es de un problema de derechos humanos, porque hay que sacar a las mujeres, a todas, a las 500.000, de la clandestinidad. En segundo lugar, hay que entenderlo como un problema de inequidad social, porque todos sabemos quiénes son las que terminan finalmente en un aborto inseguro. Y por otro lado es un problema de salud pública, porque hay que evitar las muertes inútiles en la Argentina. Entonces, esa es la causa de que tengamos que discutir por qué hay que despenalizar y legalizar el aborto en la Argentina. La latencia política del aborto reside en que es una práctica emancipatoria, más allá de la conciencia política que pueda tener una mujer sobre los efectos de esa práctica. Estamos acostumbrados a que se hable mucho del poder de las mujeres en la gestación y en la posibilidad de ser madres, cuidar a los niños, pero no lo estamos a que se dé el empoderamiento de las mujeres cuando puedan resolver cambiar un acontecimiento que queda fuera de su control voluntario, como puede ser un embarazo no deseado. De esta manera, Marta Rosenberg introduce esta mirada más amplia de lo que significa la problemática del aborto, y que lo explicaba Merchan, esta entrevista realizada por la gente de Estalla Silencio el día sábado. También habló de otra de las problemáticas que sufre la mujer día a día, constantemente, que es la trata de personas. Se está realizando una convocatoria donde tendrá una actividad aquí en Moreno, actividad que se va a realizar el día 2 y 3 de diciembre en la Plaza San Martín, que son las primeras jornadas para instalar el día de la abolición del sistema prostituyente, luchando contra la prostitución y trata de mujeres y niños y niñas. Y vamos a estar hablando con las diferentes organizaciones que están convocando a esta actividad. Pero Merchan habla al respecto. Recordemos que hubo mucho debate respecto a la ley, que para muchas organizaciones de género es muy ambigua, da mucho lugar a interpretaciones y pone como culpables a las mujeres. Y además también va a señalar lo que significó sacar de los matutinos el rubro 59. Esto dijo Merchan el día sábado con la gente de Estalla Silencio. Mira, no solo con el rubro 59, sino que creo que hemos avanzado realmente en muchas cosas. Lo primero que creo que ha avanzado es una sociedad que ante una desaparición de una mujer empieza a pensar en primera medida, o de una niña, lo primero que piensa, acá hay una red de trata. Y lo pone en el estado público, no lo esconde. Uh-huh. O sea, eso me parece que es un gran avance. Hay muchos avances en ese sentido. Hay un avance que es una ley que se logró en el año 2008, haber logrado una ley que por primera vez tipifica el delito de trata como un delito federal, es muy importante, pero a la vez es una ley limitada. Claro. Entonces creemos que tenemos que justamente revisar la ley, modificar la ley, porque tiene muchos límites. Tenemos que exigirle al Estado nacional, provincial y municipales que tengan justamente muchas más políticas activas en contra de la trata. Nosotros tenemos un montón de proyectos también en esa dirección y avanzar. Creemos que esta es los medios de comunicación. O sea, es una justamente un delito de estas características que tiene que ver con un delito muy complejo, que además, entre otras cosas, tiene como mercancía nada más y nada menos que el cuerpo de las personas. O sea, es una cosa espantosa y terrible, que mueve tanto dinero o más que la venta de drogas y armas a nivel mundial. Uh-huh. Entonces tenemos que, para atacarlo, tenemos que construir grandes redes, grandes alianzas, y creo que para eso todavía falta un montón, porque evidentemente son delitos que no existen si no tienen connivencia de distintos sectores del Estado. En instantes vamos a estar dialogando con nuestra compañera Agostina Sulpici, que está en el Congreso de la Nación, lugar donde se va a tratar este proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahí pasaba la cobertura periodística de nuestras compañeras de Estalla Silencio, aquí en esta radio recuperada el día sábado, día que se emite Estalla Silencio. Continuamos nosotros en la 90.1, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En el día de mañana, en recorte informativo, vas a poder escuchar la cobertura periodística de nuestra compañera Cintia Medina en el barrio Bon Giovanni, una situación que se viene repitiendo en diferentes puntos del distrito, que es la necesidad de la tierra, la necesidad de una vivienda, el derecho de la propiedad privada. Vamos a estar mañana escuchando atentamente en la mañana del día miércoles, recorte informativo en esta radio recuperada. Ahora sí, nosotros nos acomodamos aquí en esta tarde bastante agitada de la siguiente manera para luego volver con Nunca es Tarde. Pensamiento y sentimiento para hacer la vida. Elegimos la palabra compromiso como recordatorio de cosas que fueron dichas antes. Pero en este mundo que nos imponen, todo tiende al olvido. Entonces deben ser dichas una y otra vez. Constantemente, insistentemente, con todo el corazón, con todas las letras. FM Moreno, 90.1. La estación de radio. para divertirte. Nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Es tarde. Qué linda tarde en el día de hoy. Escuchábamos Amparo Ochoa con una canción, Mujer, que va en sintonía a este bloque de Nunca es Tarde. Y ayer escuchábamos a Pepe Biondi, que hablaba de la libertad, que hablaba del sistema carcelario, en sintonía a la editorial. Y hoy vamos a estar escuchando a Nini Marshall, hablando desde su rol de mujer desde el humor. Algunas particularidades muy interesantes, trabajos que se realizaban en la antigua radio. Como estamos recuperando la historia y también reconstruyéndonos nosotros mismos, vamos a escuchar a Nini Marshall para luego ya ingresar en los últimos 30 minutos, donde llegará nuestra compañera Agostina Sulpici desde el Congreso de la Nación en Capital Federal, nuestro compañero Juan Ledesma con la columna antirrepresivo de Correpi en el día de hoy, y además este resumen de los 5 años de la historia con algunos fragmentos de algunos programas. Hoy me dijo la producción con programas que te van a sorprender, que estuvieron en el dial de la 90.1 de esta radio recuperada. No lo sé todavía. La producción me dice, te vas a sorprender. Así que me voy a sorprender. Sorprendámonos juntos. Le digo a ustedes que están del otro lado. Así que nos vamos con Nini Marshall, no con su personaje de Catita, sino desde el humor con Juan Carlos Torri, un vecino del oeste, donde muchas veces pudimos verlos por la calle de Moreno, Juan Carlos Torri junto a Nini Marshall. El tema, la desaparición del Mingo. Desapareció Mingo, dice Nini Marshall. Y Juan Carlos Torri le contesta. Seré curiosa. Ninguno de los que están aquí de cuerpo presente ha visto al Mingo, a mi hermanito. ¿Qué le pasa? Trae una cara. Dios, más amarilla que una gallina hervida. También con el disgusto que tengo al alma. ¿Disgusto? ¿Por qué motivo? El Mingo se escapó de casa. No me diga. Detrás antinoche que no sabemos nada de él. Ni si está vivo, gracias a Dios, ni si está muerto para descanse. Pero, ¿no tomaron medidas? Sí, tomamos la medida del agujero del fondo, pero por ahí no se ha escapado. No, Catita, no me entiende. Me refiero a las medidas del caso. No dieron aviso. Son los diarios. Seguro, no se fijó en la sesión Objetos Perdidos. Uno que dice, en la barriada de Villa Pantano se ha extraviado menor, pelo marrón, cara blanca, orejas y pescuezo negro. Tiene una mancha de café en el anca y varias manchas de tuco, vino y huevo en el pecho. Se gratificará al que lo devuelva a sus desconsolados padres. Pero, por favor, pase una tragedia, pero no llore así, Catita, que me parte el alma. No, los viejos están, que usted los ve y no los conoce. Sí, me imagino. A mi papá no se le puso el pelo blanco de repente porque ya no lo tiene. Pero la pelada se le encenó de arrugas que parece un carozo de durano. Pobre don Pietro, pobre. ¿Sí? Mi mamá rebajó 17 kilos, está consumida. Pesa 132. Sí, se habrá quedado en los huesos, desdichada. ¿Y no saben a qué se debe la fuga del Mingo? Yo pienso que es porque le cayó mal la cazuela de bacalao. Ah, ¿usted cree que una indigestión pudo haberlo determinado a...? ¿Cuál la indigestión? ¿No dice que le cayó mal la cazuela que comió? La cazuela que le tiró mi mamá a la cabeza. Le cayó mal, porque le cayó en un ojo y casi se lo revienta. La cuestión que se fugó, dejando este papel clavado en un queso arriba del aparador. Léalo usted, eso no voy a poder. A ver, permítame. Estoy seco de ser un pobre niño maltratado. Adiós para siempre, digo. No, mijo, la adición más clara, como la tener. Me pianto donde no me digan más patadas. Estoy seco de ser un pobre niño maltratado. Adiós para siempre, Mingo. ¿Dónde andarás, tesoro? No me le digas de chico, Catita. A lo mejor en el primer baldío de las inmediaciones aparece. ¿Lo qué? Si se llevó un equipaje como para un viaje a las Europas. Mire, una valija de tallarinas verdes, una bolsa de lupines, 8 panes, una longaniza y 4 cebollas. ¿Qué es lo que le hace llorar, la cebolla? De artefatos un cuchillo, una honda y 10 adoquines. Y de ropa una camiseta de fulbo y el disfraz de los 3 mosqueteros que le hicimos para carnaval. ¿Cómo de los 3 mosqueteros? Sería de uno de los 3 mosqueteros. No, de los 3. De 3 mosqueteros viejos le hicimos el disfraz. Un mosquitero de capa, un mosquitero de bombacha y un mosquitero de turbante. Y pensar que con todo se fue rumbo a lo inoto. Bueno, pero ustedes no han hecho averiguaciones entre los compinches. Sí, si hasta al perro le preguntamos. ¿Al qué? Al Capone. ¿Y cómo? Dándole a oler una camiseta que el Mingo había usado. Ah, claro, para que le siguiera la pista. ¿Y el perro qué hizo? La olió y se cayó desmayado. ¿Una radio comunitaria? Ah, ¿puedo escuchar lo que dijo Fer? Bueno, dale. Una radio comunitaria es un espacio en donde los compañeros, por ejemplo, pueden traer a sus hijos. Y de paso de trabajar, hacemos de niñeros entre todos, por ejemplo. En una radio comunitaria se hacen... para cambiar, no. Que la idea es esa, que cada uno diga 2 o 3 frases y después las vamos mechando y agarramos algo. ¡Mari! ¡Leo! No me pidan que yo les diga cómo es la radio comunitaria que quiero. Háganla ustedes. Salí medio anarquista, Leo va a estar contento. Es una radio de diversión. ¿Y vos qué dijiste? Y ya está, no sé más nada. FM Moreno 90.1 de radio. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez ves algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir... Si todos los martes de 20 a 22 horas... En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor... Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Con un oído en el pueblo y otro en el dial. Está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra. Artísticas que van más allá de nuestro control. Nuestro compañero Leonardo Smerling ha hecho producciones que no sabía su existencia, así que vamos a estar dialogando con el compañero Leonardo Smerling. Audios que se escuchaban en el primer año de esta radio, cuando hacíamos la propuesta de qué significaba una radio recuperada, una radio comunitaria. Y dialogábamos todos y hablábamos todos, y las particularidades de ese momento de la radio. En estos momentos, nuestra compañera Cecilia Rodríguez está haciendo la conexión correspondiente con Capital Federal para hablar con Agostina Sulpici, que se encuentra en el Congreso de la Nación, frente al Congreso de la Nación, lugar donde se va a hacer el debate del proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este proyecto de ley lo ven como importante, no solamente para las mujeres, sino para la juventud, porque va a generar un cambio de paradigmas, es decir, decisión sobre el propio cuerpo. Y eso es lo que están proponiendo las diferentes organizaciones sociales y políticas que están convocando frente al Congreso, donde se están desarrollando diferentes actividades en todo el país. Recordemos que en la Argentina se realizan cerca de 600.000 abortos anualmente, terminando la mayoría de ellos en muertes o lesiones físicas a quienes se lo realizan, sin hablar de las consecuencias emocionales que esto implica. Vamos a estar dialogando ya en instantes con nuestra compañera Agostina Sulpici, que está en Capital Federal. También estará en los estudios de la 90.1 Juan Ledesma con la columna Antirrepresivo. Y estaremos cerrando la jornada del día de hoy con un resumen diario de los 5 años de esta radio comunitaria, con algunos programas que pasaron por esta emisora y que están también todavía al aire. Ya está nuestra compañera Agostina Sulpici para dialogar con nosotros y saber qué está sucediendo en Capital Federal en estos momentos, en el Congreso de la Nación, lugar donde se está haciendo el debate del proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esto está sucediendo en estos momentos. Ya nuestra compañera Cintia Medina hablaba con una representante y ahora estamos con nuestra compañera Agostina Sulpici. Agostina, Fernando te saluda, buenas tardes. ¿Qué está sucediendo en estos momentos en Capital Federal? ¿Fernando? Sí, te escucho atentamente. ¿Qué está ocurriendo en Capital Federal en estos momentos? En estos momentos se están manifestando las mujeres por la campaña nacional al aborto, de derecho al aborto libre, gratuito y seguro. Están, ya hay bastantes mujeres, bastantes personas de distintas organizaciones feministas, sociales, de todo tipo, y está el Congreso vallado por la mitad, de una mitad están las organizaciones, como te decía, feministas que están, y demás, que están a favor del derecho al aborto, y del otro lado está la Asociación de Familias. Es decir, hay dos posturas en la Plaza de los Congresos. Hay dos posturas en la Plaza de los Congresos. Sí, está dividido por la mitad, por unas vallas. De un lado están los que están a favor del aborto y del otro lado están las familias y hay algunos representantes de la Iglesia. ¿Cuál es el clima, Agustina, que se está viviendo en Capital Federal en este momento en el Congreso de la Nación? En este momento se está viviendo un clima de muchas veces, todos cantando, consignas, por ahora está todo tranquilo, no hubo ningún tipo de problema. Ahí entre las dos grupos, pero por ahora está todo tranquilo y seguimos acá nosotras. En estos momentos le decimos a los oyentes, estás escuchando a nuestra compañera Agustina Sulpici, que está en la Plaza del Congreso de la Nación, frente al Congreso de la Nación, porque se va a debatir el proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Agustina, tenés los micrófonos abiertos por si ves necesario hacer una entrevista, manejalo desde ahí porque aquí tenemos problemas en la escucha, pero se te escucha perfecto, pero para que no haya interrupción en las preguntas, si ves necesario hacer alguna entrevista en el lugar, vos que estás ahí, decinos. A Fernando no se te escucha bien, yo te escucho todo cortado. La idea es que si estás escuchando, puedas hacer una nota en el lugar vos, porque sabemos que no nos escuchás bien, nosotros te escuchamos perfectamente, para que puedas realizar las preguntas correspondientes. Te escucho atentamente. Bueno. A favor, denme un segundo. Ahí está nuestra compañera Agustina Sulpici desde la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación, donde se está discutiendo este proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nuestra compañera nos decía que hay dos marchas, la que menciona el apoyo a este proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la que se opone con el argumento de defender la vida, que es la parte más conservadora, las familias que van agrupadas en esta idea que está planteando la Iglesia. Agustina, te escucho atentamente, ¿estás ahí? Sí, Fernando, nos encontramos con María Rachid del INADI. Le vamos a realizar algunas preguntas. Si vos escuchás bien, ¿podrás realizar alguna pregunta? Se escucha muy dificultoso, tenemos que estar casi generando a los gritos las palabras, así que manejalo vos desde ahí, Agustina. Te escucho. ¿Escucha bien? ¿Querés hacer alguna pregunta? Manejalo vos, Agustina, desde ahí. Los micrófonos bueno, están abiertos para que vos puedas hacer la cobertura correspondiente de lo que está pasando en el Congreso. Perfecto. ¿Cómo crees que va a ser el aborto? ¿Crees que se podrá dar la ley de aborto? Creo que lamentablemente estamos muy justos con los tiempos. No creo que hoy pueda salir tan rápido un dictamen. Y ya falta poco para que se terminen las sesiones, así que la verdad y sinceramente creo que no vamos a llegar con los tiempos, pero sí me parece importante que comience el debate para que el año que viene, sin falta, salga la ley que Te escucho atentamente, Agostina. Excelente la cobertura que estábamos escuchando. Los micrófonos estaban abiertos porque realmente tenemos problemas técnicos y era necesario escuchar lo que estaba pasando ahí. Por eso estaba esta apertura que vos manejes lo que sucedía en la Plaza de los Congresos en materia comunicacional. Lo que debemos señalar para la gente que está escuchando y para que vos tengas referencia, la presidenta ya manifestó su postura ante este proyecto de ley, remarcando que va a defender la vida en sintonía con el poder eclesiástico, es decir, ahí ya tomó una decisión política del gobierno nacional, lo cual esto se instala a través de una década de lucha por parte de las organizaciones de género, que está sucediendo en estos momentos. Como bien lo señalabas, hay dos fracciones en la movilización, un sector que va acompañado de este proyecto de ley y otro que se opone. Sí, exactamente. Disculpa por lo... Hay mucho ruido, acá hay muchísimas personas y sí, está dividido por la mitad, de un lado están los que se oponen y de un lado los que están a favor. Agostina, excelente cobertura. Muchas gracias por comunicarnos lo que estaba pasando y lo que está pasando en estos momentos en Capital Federal. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Agostina Sulpici. Cerré el celular nomás. Así nos estábamos manejando. Con algunos problemas técnicos, el imán que hace ese ruidito, tic, tic, tic, tic, tic, tic, pero que nos permitió escuchar lo que estaba pasando en el momento. Y muy buena entrevista realizada por Agostina Sulpici al integrante del INADI, que dijo: voluntad política por parte del gobierno nacional, cuando hemos escuchado en muchas ocasiones la postura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a este proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. De esto se trata la radio comunitaria, llevar la radio al lugar de los hechos. Con algunos problemas técnicos, pero nuestra compañera pudo manejarlo muy bien, excelentemente muy bien, en el sentido de que se iba a ser más dificultoso si nosotros interpelábamos con alguna pregunta, porque bien lo explicaba y lo describía, se hacía muy difícil escucharnos en el lugar, por los ruidos que hay ya en el espacio. Entonces la decisión de producción fue que nuestra compañera vaya manejando la entrevista en el lugar para que no haya más problemas todavía auditivos, en el sentido de lo técnico. Ya llega nuestro compañero Juan Ledesma con la columna antirrepresivo de Correpi. Nos acomodamos y llega nuestro amigo Coco. Me levanto, me lavo la cara, me visto, agarro moneda, las llaves, salgo, camino, llego, hago la fila, saco boleto, camino, empujo, entro, aguanto la respiración, viajo, me empujan, viajo. Bájate de la rutina en la estación FM Moreno 90.1, estación de cambio. Antirrepresivo. Contra el abuso policial e institucional. ¿Dónde quedaron los tiempos que nosotros presentábamos a nuestro compañero Juan Ledesma, no? Ya tiene separador, trabajo realizado por Miguel Ángel Costas, y tiene hasta cortina. Como hemos crecido, los niños han crecido y están caminando. Por cierto, nuestro compañero Juan Ledesma está aquí en los estudios. Vamos a darle continuidad a un trabajo realizado en conjunto, porque el día viernes nos dirigíamos junto a Juan a Cuartel Quinto, donde se estaba llevando adelante la extensión del operativo Centinela, en este caso 30 gendarmes, en la zona rural de Cuartel Quinto, a caballo. Esa era la característica que iba a tener. Así que está nuestro compañero Juan Ledesma y vamos a ir escuchando algunos audios que nos van a permitir entender esta lógica en el diseño de políticas en materia de seguridad. Sí, bueno, como todos los martes, nuevamente acá en el estudio y haciendo un análisis concreto de una situación concreta acerca de la gendarmería en el distrito de Moreno, ¿no? Como lo señalaste, una patrulla de gendarmería montada que va a recorrer la zona del Cuartel Quinto en donde nuevamente la población se encontrará bajo una nueva amenaza que no es menor, ya que el gatillo fácil se puede dar en cualquier instancia donde un gendarme, parte de la fuerza represiva, inevitablemente cumpliendo su función, puede llegar a llevar a cabo un nuevo potencial gatillo fácil en el distrito. Y en el día de ayer nosotros hacíamos una editorial hablando del miedo de una clase social, instalado a través de un cuento de Edgar Allan Poe, donde menciona cómo empieza a aparecer en la literatura policial, que renovó todo un bagaje social, la idea del asesino, ¿no? La idea del delincuente. Y cómo una clase empieza a tener temor a lo que es todo el conglomerado urbano de una ciudad. Es muy interesante para ir analizándolo, porque esos temores persistentes en la obra literaria se ven en la realidad, que es la que habla Matelat también cuando dice las sociedades de pánico que genera estas iniciativas de seguridad, que son dispositivos que no terminan solucionando nada, sino, como bien lo entendemos, el gatopardismo puro, hacer para no resolver nada. Hago que hago y no hago. Sí, también señalando un poco lo que se ha desarrollado en esta columna acerca de los escritos de Gabo Ferro acerca del sujeto delincuente para la sociedad y cómo un sector de la sociedad da esa característica. La teoría del degenerado, claro. Da esa característica puntual sobre quién puede ser un degenerado, un delincuente, un asesino. Y esto de la aportación de rostro, donde en algunos de las entrevistas que se le realizó al comandante Villafañe, que es el que lleva a cabo el operativo de la patrulla de gendarmería montada acá en Cuartel Quinto, negando la existencia del gatillo fácil por parte de esa fuerza. Pero tenemos datos como, por ejemplo, Miguel Ángel Cairú, el asesino de Ezequiel Argañarás, un pibe que fue fusilado por un gendarme, que en este caso no estaba uniformado con el traje de gendarme, pero en definitiva estaba portando un arma, y eso es lo que muestra cómo contradice el planteo del comandante Villafañe y cómo la realidad nos muestra que sí, la gendarmería mata a pibes en la calle. Vamos a escuchar en primera instancia a Norberto Descarrega, funcionario de la Municipalidad de Moreno, presente en el lugar porque está a cargo de todos los dispositivos de seguridad que se están desarrollando, entre ellos la cámara de seguridad. Habla de la idea, en realidad nosotros le consultamos qué opinaba respecto a que hay un sector de la sociedad y diferentes organizaciones sociales, entre ellas Correpi, que plantean que la solución que está dando el gobierno nacional es la misma sintonía que la derecha, es decir, más policías en las calles. Pregunta incorporada, respuesta de Descarrega. Hay sectores de organismos de derechos humanos y también la gente de Correpi que menciona que el operativo Centinela, esta presencia de más policías en las calles, en este caso gendarmería, es casi el mismo discurso que la derecha. ¿Qué opinión le merece a usted esta apreciación? Bueno, corre por cuenta de quien lo dice. Para mí lo importante es seguir manteniendo un nivel de prevención que le dé seguridad a la población, que pueda salir de sus casas, que no sean robados, que no sean golpeados. Eso también hacia los derechos humanos. ¿Se estima que va a haber más presencia de gendarmería en el próximo año, en el 2012, en esta planificación que se viene desarrollando? A ver, es una opinión personal lo que voy a vertir. Yo creo que va a ser prorrogado. El 31 de diciembre vence esta primera etapa del plan Centinela y yo entiendo que lo van a prorrogar por la eficiencia que está teniendo el funcionamiento de esto en la zona. Bueno, ahí escuchábamos a Norberto Descarrega mencionando la posibilidad de una extensión en el tiempo de este operativo Centinela, que se está reproduciendo en diferentes puntos del conurbano bonaerense y que también tiene mucho impacto en Capital Federal, con participación en esta mesa de diálogo con la Policía Federal en ese caso particular y la Policía Bonaerense. Algo que sucede y que le hemos consultado a Norberto Descarrega y también al comandante Villafañe, cómo funciona esta mesa de diálogo para planificar los operativos en la zona donde está gendarmería. Hablamos con el comandante Villafañe, habla sobre lo que mencionabas, Juan, respecto a esta aportación de rostro, que nosotros la observamos aquí en el centro de Moreno. Basta con sentarse un ratito en la Plaza San Martín y observar la estación de transbordo y empezar a comprender lo que sucede cuando un joven debe detenerse en su trayecto para mostrar su documentación, mostrar su bolso y qué lleva, con esta idea de

permanentemente instrucción diaria, tanto antes de salir a operar, mientras están operando, también reciben instrucción, porque un equipo de trabajo se separa, sigue recibiendo instrucción, reemplaza al que está trabajando, el que está trabajando sale y recibe instrucción. Cuando terminan, reciben instrucción, aparte de que se controla permanentemente el equipo y solamente el empleo de las armas podría llegar a llevarse a cabo cuando corra riesgo de vida el mismo funcionario o un tercero. De lo contrario, el armamento no se toca, ¿no? Yo te lo preguntaba quizás las características del territorio, ¿no? Que ha sido señalado hasta por el gobierno nacional de la estructura de la policía bonaerense. En ese sentido se lo señalaba de las características del territorio. Claro, bueno, por eso yo le comentaba recién un ejemplo que en Mariano Acosta, cuando teníamos jurisdicción en Merlo, tirotearon a mi personal y mi personal detuvo a los dos individuos que dispararon con las armas en el vehículo que iban. Secuestraron todo y detuvieron a los individuos sin disparar, sin hacer un solo disparo. Claro. Así que las directivas son claras, expresas y contundentes. Con las otras fuerzas, cada fuerza tiene sus, reglamentaciones internas y trabajamos, pero completamente coordinados. En cuanto al personal de gendarmería, las directivas son claras. El armamento no se utiliza. Bueno, ya escuchábamos al comandante de Villafañe hablando de esta mesa de diálogo y de cómo trabajan los casos de gatillo fácil, que en su fuerza no hay, mencionaba Villafañe. Se comunicó al 1561-540359, Karina Casasco manda un saludo a nuestro compañero Juan Ledesma, así que aquí se lo damos al aire. Bueno, muchas gracias, Karina. Y bueno, nuevamente remarcar esta situación, como lo decía antes, ¿qué ocurrió con Ezequiel Argañarás, no? ¿Fue un policía de la Federal? ¿Fue un policía de la bonaerense? No, fue un gendarme el que apretó el gatillo y acabó con la vida de Ezequiel Argañarás. Acá hay un dato concreto del distrito de Moreno. Tendría que revisar el comandante Villafañe esa situación porque evidentemente no quiere reconocer el verdadero rol que cumple su función y para qué y hacia quién descarga su violencia. En este caso no solo la gendarmería, sino todo el aparato represivo. Para ir cerrando, luego vamos a escuchar la columna de Correpi, el micro, ya dándole cierre a este antirrepresivo con Juan Ledesma aquí. Un texto de Roque Dalton que lo señalaba el día domingo La Tierra Quema, nosotros ayer lo reproducíamos en la editorial, y que viene bien volver a mencionarlo. Las leyes son para que las cumplan los pobres, las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Roque Dalton. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Vamos a escuchar el micro de Correpi, luego nos acomodamos en los últimos minutos, escuchamos el resumen de la 90.1 de los 5 años, y pegadito, tanda de hora, y ya estamos finalizando el programa. Aquí comienza el boletín informativo de Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Estos son los sucesos más importantes de la semana. La inseguridad policial. En el Bajo Flores, Víctor Castillo fue secuestrado por un grupo de policías de 8 comisarías distintas. Le pidieron un rescate de 20.000 pesos a cambio de no inventarle una causa por drogas. Como cuenta Víctor, me dijeron que si querían me liquidaban de un tiro, me dejaban tirado y me ponían droga sin que nadie se enterase. Hoy, 3 de esos policías van a ir a juicio. Por la causa, aún permanece prófugo el ex cabo Carlos Maidana. Algo similar sucedió en el barrio de San Nicolás. El canillita Hernán Sígola fue detenido por policías de la Federal, quienes le pidieron 1.100 pesos a cambio de no armarle una causa por lesiones. Los policías implicados son el inspector Marcelo Tapia, el subinspector Fernando Alfaro, el ayudante Saúl Paz y el suboficial César Rojas, quienes ya están procesados. Por otra parte, irá a juicio oral un policía de Ensenada que en enero de este año golpeó al hijo de su pareja y luego amenazó de muerte a su esposa. La semana pasada volvió a amenazar de muerte a su mujer y a sus hijos y luego con suicidarse para evitar ir a la cárcel. Por otro lado, un sargento de la División de Defraudaciones y Estafas, de quien la justicia reserva su identidad, es acusado por falso testimonio. Se le había encomendado la desgrabación de escuchas telefónicas relacionadas a delitos en el barrio de La Boca. Este sargento, en 6 oportunidades, informó falsamente que en las escuchas no había datos relevantes para la investigación en un claro intento de encubrimiento. Finalmente, en Necochea, 2 policías de la bonaerense están acusados de abusar sexualmente de una nena de 12 años y en Rawson, un policía tiene 2 denuncias de abuso sexual contra 2 niños. Este último caso se hizo público ya que fue escrachado por sus vecinos. Uno tras otro, los ejemplos nos ilustran acerca de la verdadera naturaleza del delito en nuestro país. Inseguridad es la policía en la calle. Torturas en Berisso y en Chaco. El 22 de octubre pasado, en la comisaría cuarta de Berisso, Néstor Cañizo fue golpeado hasta que sufrió convulsiones. En ese momento fue abandonado hasta su muerte. La familia y amigos se movilizaron hasta la seccional de Villa Argüello para escrachar y denunciar lo sucedido. La respuesta fue la fuerte presencia de infantería y los balazos de goma contra la movilización. En Chaco, Sergio Valenzuela, fotógrafo del diario La Voz del Chaco, fue detenido arbitrariamente en el barrio Provincias Unidas de Resistencia y sufrió por parte de los efectivos policiales golpes en la cabeza y en todo su cuerpo. Perseguidos por luchar. El jueves 27 de octubre, los delegados de PepsiCo, Catalina Balaguer y Leonardo Norniela, fueron citados a declarar por la justicia de San Martín por haber participado en cortes de la Panamericana en 2010. También lo hicieron con los trabajadores de Kraft, María Teresa Rosario y Jorge Penayo, y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, todos procesados durante la enorme lucha contra los despidos. El mismo juez federal de 3 de febrero, Mariano Larrea, es el que dictó el procesamiento a Carlos Cerrizuela, delegado del frigorífico rioplatense, y a Vilma Ripoll, del MST. Este juez tiene solo en su juzgado una 20 de causas similares contra compañeros luchadores. Este mes también fue ratificado el procesamiento de uno de los delegados de la empresa Patti, Hugo Costilla, por pelear por aumento salarial. La herramienta de la criminalización de la protesta se encuentra aceitada y funcionando frente a los reclamos salariales de los trabajadores. Correpi, contra la represión, organización y lucha. www.correpi.lajaine.org. correpi@fivertel.com.ar. Tiempo de descuento. Una cita semanal con el fútbol infantil de Moreno. Tiempo de descuento. Un equipo de primera para un fútbol de primera. Domingos de 20 a 21 por FM Moreno. Una radio en tu misma sintonía. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ...90.1... Radio Voz con Voz. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Bueno, la vamos a convocar a nuestra compañera Cecilia Rodríguez para que venga a dialogar con nosotros un poquito en el final del programa. Vamos a hacer el juego de las sillas, se sentará Cintia Medina, que ya está haciendo la producción de recorte informativo para que los oyentes mañana tempranito, junto a Rubén Bustamante, puedan escuchar este programa informativo de la 90.1, denominado Recorte Informativo. Abrimos puertas, nos sentamos, ponemos auriculares, movemos el micrófono como siempre, como es mi amiga, mi compañera, mi hermana, Cecilia Rodríguez. Oye, manita. Para no perder la costumbre. Buenas bien, una voz en la tarde, así apareció de la nada. Perfecto. Vamos a irnos con recuerdos de la radio. ¿Usted escuchaba antes de ser parte de este proyecto la 90.1? Le soy sincera, no la escuchaba. Dudo, casi me miente, dice que sí. Dije, le soy sincera, no la escuchaba. ¿Nunca? Sí, de vez en cuando, muy de vez en cuando. A la noche que musicalizaba a usted, señor Ochoa... Sí. Y una vez vine para acá y le pregunté si quién musicalizaba y me dijo, soy yo. Es verdad. Un yo-yo. Y además también, en este sentido particular, ¿su familia escuchaba la radio? No. Eso que Don Rodríguez le gusta mucho el folclore y la radio los fines de semana pone mucho folclore. Pero el fin de semana Don Rodríguez no está en la casa. No. Claro, está por las rutas. Claro. Sí. ¿Y Doña Rodríguez? No escucha radio. No escucha, doña Rodríguez. No, y está en Francisco Álvarez, creo, se le complica. Le mandamos un saludo desde aquí, en el bodegón, seguramente, en sintonía, escuchando la 90.1. Hagamos una cosa, Rodríguez. ¿Le parece? Dígame. Escuchamos fragmentos, no sé qué vamos a encontrar. Ayer, por lo menos, sabíamos que estaba Jorge Lascalea, dialogando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Luego, dialogando Rubén Bustamante junto a Martín Raffo. Con quien les habla, escuchábamos a Pierce que hablaba del agua que caía por la lluvia. La compañera Cintia Medina. La compañera Cintia Medina, su primer móvil, así, pero era su segunda salida al aire. Es decir, lo que escuchabas era la mitad del programa de recorte informativo cuando ya estaba agarrándole el ritmo vertiginoso. O sea, la escucha distinto igual. Viste que ahora habla tú, estamos así. Y la frecuencia de lo que pasaba en el hospital, muy joven, por cierto, en ese momento. Claro que fue en el año 2009, primeros programas de 2009 que estábamos realizando, ya se había sumado en el 2008 con nosotros, haciendo algunos micros con Latido Americano. Mirá que me estoy empezando a acordar. Pero joven en el trabajo periodístico, es joven todavía la compañera. Es jovencita, sí, es muy joven. Muy joven en el sentido de que era más joven todavía. Y sí, años atrás y... Y más joven. ¿No? Y sí. Y si seguimos retrocediendo, una niña. Y si seguíamos Claro, no. Es joven, y era joven. Vamos a escuchar lo que nos dispara la escucha en el día de hoy, y luego vemos quién aparece en este resumen. Creo que hay algunos programas que estuvieron en el diario y otros se mantienen. Así que bueno, escuchamos. Así que tal, queridos oyentes, muy, pero muy buenos días. Un nuevo programa de Sudaca hoy, transmitiendo aquí, en vivo y en directo, por Radio Gráfica y por FM Moreno,

Y bueno, saludo a todos ustedes ahí que están haciendo la radio, el programa, y a la gente que está escuchando, la audiencia, ¿no? Bueno, no sabría que bien por dónde empezar, pero lo cierto de todo esto es que uno disfruta mucho de hacer música, y que eso tiene todo un porqué y también tiene un origen que para mí es sagrado y tiene un punto de partida. Como vos decías, esto lo que hago yo es música folclórica, y bueno, por supuesto que está también inmerso en búsquedas que uno personalmente tiene, ¿no? Y pero bueno, yo tengo un cimiento, y ese cimiento está basado en la música que yo he heredado de mis abuelos, de mis padres, del pueblo en el que me he criado, en el que he nacido, que es en el interior de la provincia de Santiago. Y bueno, y ahí he formado ese cimiento que te digo, que de ahí en más toda búsqueda está apoyada en ese cimiento, ¿no? Si no tuviera ese cimiento, siento que no, cualquier búsqueda se me vendría abajo, y bueno, y ahí vamos, ¿no? Por suerte, no sé si decir por suerte, pero desde chico he tenido la inquietud de escribir canciones, como cualquier otro chico que escribe canciones. Creo que es una búsqueda que yo sigo, a pesar de tantos años de tocar y todo, sigo como buscando nuevas formas ahí, formas de escribir, de buscar melodías. Bueno, ahí escuchábamos a Rally Barrio Nuevo y el perro de Rally, que estaba ahí participando de Vivo y Refrito, programa que se emitía en la semana y los fines de semana en su repetición, y estaba a cargo de Martín López. Luego se sumaron muchos compañeros que ahora algunos están en Aguafuertes, como Vanina, que fue parte de Vivo y Refrito, y también estaba Diego Dicut, que luego lo escuchábamos siendo parte de Tu Gran Aliado, un programa que se emitía los días domingos, donde se apropiaban de la radio, era puro reggae, se juntaban con Facundo Amestoy, quien fue uno de los conductores de la primera etapa de Aguafuertes, bajista de Mozambique, y a quien escuchabas, Hugo, es Hugo Ayala, el tecladista de Mozambique, que tenía una columna en Tu Gran Aliado. ¿Usted escuchó alguna vez Tu Gran Aliado? No, la verdad. Tiene el flequillo ahí que se le cae. No escuchaba. No escuchaba Tu Gran Aliado. Si no escuchaba la radio anteriormente. Bueno, quien escuchaba era Diego Dicut, que fue también operador de esta radio y que fue parte de Recorte Informativo. Le mandamos un saludo desde aquí a Tu Gran Aliado. También escuchábamos Clandestino. No sé qué pasaba, había interferencias, y todos los días de la semana, si mal no lo recuerdo, jueves, se interfería la radio y aparecía Clandestino. Sudaca Itinerante también. Sudaca Itinerante, en este transitar, sus primeros programas escuchábamos. Bellísimo. Cuando venían al barrio de Ana, ¿no? Cascosala, claro, venían a esa zona y escuchábamos la transmisión. Y también estaba Pateando en el Aire, programa que mezclaba lo social con el humor, y ahí escuchábamos la participación de un vecino con una característica muy particular y el tratamiento del humor de nuestros compañeros. El ventilador que se refieren es el ventilador de Martín Raffo, pero el otro lo tengo en mi casa, el que había traído Damián Aredes, está en mi hogar. El otro se quedó, que era muy chiquitito y que hacía mucho ruido, quedaba viento abajo, ese era de Martín Augusto Raffo, que era el que hacían referencia a la gente de Pateando en el Aire. Ahora no tenemos problema. Tenemos ahí el Robocop, ¿no? Que tiene la altura nuestra, falta que hable y ventila. Pero antes había un problema, ¿eh? Usted se salvó de esa etapa. No, pero no estoy exenta todavía. Bueno, se viene el verano. Sí, pero usted está abrigada hasta ahora. Y tengo frío ahora. Bueno, sí, es verdad. Vamos a comer un helado ahora con Cecilia Rodríguez, apenas finalizamos el programa. Nos extendimos. Quizás esta modalidad deberíamos haberla planificado con la radio para hacer un programa de una hora, que hay mucho material para hacer por lo menos una semana de programas de recuerdo. Hay un recuerdo que me lo quieren, pero está así. Cintia Medina hace así, y aunque no lo diga, lo va a poner. Así que como la conocemos, le vamos a decir, a los 3 años nos saludaron. Mucha gente nos saludó. Y recuerdo particularmente este saludo que va a poner nuestra compañera, que fue en la expo, en la universidad, cuando era el CENUM, antes de ser la Universidad de Moreno. Victoria Espinosa atacó ahí, no quería atacar mucho, pero dije, preguntale, no, ya lo tenés. Así que fue directamente al intendente Andrés Arregui, a Mario Barbosa, en aquel momento director de prensa de la Municipalidad de Moreno, ahora está el señor Blinov, y en aquel momento logró esto. Andrés Arregui, intendente Moreno. Felicitación, un medio de comunicación que comunica, trabaja y está en función a la información pública, y creo que FM Moreno, una radio, tiene un espacio, un lugar, y que espero algún día poder tener un diálogo más franco y trabajar fundamentalmente en que este tipo de radios comunitarias pequeñas tengan un espacio concreto y real, más allá de las cosas que por ahí podamos disentir. Bueno, Mario Barbosa, director de prensa de la Municipalidad de Moreno. Para mí es una alegría los 3 años de la radio. Creo, pero así profundamente, en los medios locales. Creo también en la diversidad de opinión, en la pluralidad, en la, lo que hablamos últimamente, la democratización de las palabras. Y bueno, y si estamos en democracia, creo que cada uno tiene derecho a pensar y opinar libremente. Creo que tenemos que hacerlo en un marco de respeto y convivencia. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Sumale 2, Gabriel, que es el locutor, 5 años. Ahí escuchábamos a Andrés Arregui señalando algo que lo había manifestado en una conferencia de prensa con la prensa misma, que dijo: mi gran problema de gestión fue el diálogo. Con nosotros nunca tuvo diálogo el intendente Andrés Arregui. Así que bueno, ahí lo señalaba. Ya está cumpliendo su mandato, no cumplió su promesa, que era estar aquí en los estudios de la 90.1, una entrevista aquí en el piso, analizando su gestión. Quizás hay tiempo. Si nos están escuchando en prensa, Iblinov, por favor. Tiene tiempo hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre. Claro. Bueno, nos estamos yendo. Esta es la historia de la radio. Hoy nos extendimos un poco porque veníamos de mucha información y los oyentes estaban esperando este resumen que genera nostalgia, genera risa, genera recuerdos y construcción hacia adelante. El recuerdo, como dice Galeano, sirve cuando tiene relación con el presente. Y de esta forma nosotros escuchábamos algunos fragmentos y mañanas también. Hoy, con programas muy particulares, por cierto, de parte de esta programación. En la operación técnica, todo el programa estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez, además de la producción periodística. Acompañando en el juego de la silla, Cintia Medina, ahora a cargo de la consola, es decir, del aire. Y en esa habla, Fernando Ochoa, hicimos Nunca es tarde en el día de hoy junto a Juan Ledesma. Me miraba asombrada, ¿no? Usted decía, la columna antirrepresivo, claro, el compañero Juan Ledesma. Y el acompañamiento de nuestro compañero Rubén Bustamante, que anda por ahí produciendo perfiles, porque les decimos, 17 horas llega la repetición de recorte informativo a cargo de Cintia Medina. 19 horas, perfiles con la conducción de Rubén Bustamante, luego compañeros de clase y... Alguna vez, algún lugar. Le hice girar la cabeza. Ya nos va a salir. Nos estamos yendo, sí, muchas gracias. A diferencia de cuando empezó la radio, ahora tiene muchísima programación. Entonces no puedes retener todo el programa. Está llena de palabras. Una grilla bastante extensa. Extensa, por cierto. Lo cual alivia la musicalización. Sigamos creciendo, por favor. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí en esta radio recuperada. Hacer de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Cami